Sección 29 de El Periquillo Sarniento, tomos 1 y 2. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Celeste Bernal. El Periquillo Sarniento, de José Joaquín Fernández de Lizardi Gutiérrez. Tomo 2, capítulo 9, parte 2. Es verdad que el frío que se me introducía por los agujeros de mis trapos, los piojillos que andaban en las hilachas, la tal cual vergüenza que me causaba mi indecencia, la ingratitud de los amigos, en especial del aguilucho, y la dureza con que el suelo me recibía por la noche, eran suficientes motivos para que yo estuviese lleno de confusión y tristeza. Sin embargo, algo calmaba esta pasión al mediodía cuando me llegaba el canastito y satisfacía mi hambre con algún bocadito sazonado. Pero después, que hasta esto me faltó, porque dejó de venir el cuervo al mediodía, sin saber la causa, me daba a Barrabás y a todo el infierno junto, maldiciendo mi imprudencia y falta de conducta, más a mala hora. Desnudo y muerto de hambre, sufrí algunos cuantos meses más de prisión, en los cuales me puse en la espina, como suele decirse, porque mi salud se estragó en términos que estaba demasiado pálido y flaco y con sobrada causa, porque yo comía mal y poco, y los piojos bien y bastante, porque eran infinitos. Después de estas penalidades y miserias que tenía que tolerar por el día, seguía, como acabé de apuntar, el terrible tormento que me esperaba por la noche con mi asperísima cama, pues ésta se reducía a un petate viejo, harto surtido de chinches y nada más, porque nada más había que supliera por almohada, sábanas y colchas que mis antecedentes arambeles, los que sensible y prontamente se iban disminuyendo a mi vista, como que trabajaban sin intermisión de tiempo. Considerad, hijos míos, a vuestro padre qué noches y qué días tan amargos viviría en tan infeliz situación. Pero considerad también que a estos y a peores abatimientos se ven los hombres expuestos por pícaros y descabezados. Ya en otra parte os he dicho que el joven, cuanto es más desarreglado, tanto más propenso está a ser víctima de la indigencia y de todas las desgracias de la vida. Al paso que el hombre de bien, esto es, el de una conducta moral y religiosa, tiene un escudo poderoso para guarecerse de muchas de ellas. Tal es lo que os acabo de repetir. Pero dejemos a los demás que hagan lo que quieran de su conducta y volvamos a atar el hilo de mis trabajos. De día me era insoportable el hambre y la desnudez, y de noche, la cama y falta de abrigo, sin el que me hubiera quedado todo el tiempo que duré en la cárcel, si no hubiera sido por una graciosa contingencia, y fue esta. Un pobre payo que estaba también preso, se llegó a mí una mañana que estaba yo en el patio esperando a que llegara el sol a vengarme de las injurias de la fría noche, y me dijo, «Mire, señor, yo quiero decirle un asunto para que me saque de un empeño pagando lo que juere». «Pues, pero mire que no quiero que lo sepa ninguno de los compañeros porque son muy burlistas». «Está muy bien», le respondí. «Diga usted lo que quiera, que yo le serviré de buena gana y con todo secreto». «Pues ha de saber usted que me llamo Emeterio Coscojales». «Eleuterio, dirá usted», le respondí. «O Emeterio, porque Emeterio no es nombre de santo». «Ashkan», dijo el payo, «una cosa en sí me llamo, sino que con mis cuidados ni atino a veces con mi nombre. Pero en fin, ya lo sabe, señor, vamos al cuento. Yo soy de San Pedro Escaposaltongo, que estará de esta ciudad como 18 leguas. Pues, señor, allí vive una muchacha que se llama Lorenza, la hija de tío Diego Terrones, gerrador y curador de caballos de lo que hay poco. Yo, andando días y viniendo días, como su casa estaba barda con barda de la mía, y el diablo que no duerme hizo que yo me enamorara de recio de la Lorenza sin poderlo remediar. Porque, ah, señor, qué diache de muchacha tan bonita. Pues mírela que es alta, gorda y derecha como una parota, o a lo menos como un encino, cara y redonda, muy colorada, con sus ojos pardos y sus narices grandes y buenas. No tiene más de feuto sino que es media vista y le faltan dos dientes delanteros. Y eso porque se los tiró un macho de una cos, porque ella se descuidó y no le tuvo bien la pata un día que estaba ayudando a su señor padre a gerrarlo. Pero por lo demás, la muchacha hace raya de bonita por todo aquello. Pues sí, señor, yo la enamoré, la regalé y le rogué, y tanto anduve en estas cosas que por fin ella quijo que no quijo se ablandó. Y me dijo que sí se casaría conmigo, pero que, ¿cuándo? Porque no fuera el diablo que yo la engañara y se le fuera a hacer mal obra. Yo le dije que qué capaz que yo la engañara, pues me moría por ella, pero que el casamiento no se podía efectuar muy presto porque yo estaba probe más que amán, y el señor cura era muy tieso, que no fiara un casamiento si el diablo se llevara a los novios, ni un entierro aunque el muerto se jediera 8 días en su casa. Y ansina que si me quería, me esperara 3 o 4 meses mientras que levantaba mi cosecha de maíz, que pintaba muy bien y tenía 4 fanegas tiradas en el campo. Ella se avino a cuanto yo quije, y ya desde ese día nos viamos como marido y mujer según lo que nos queríamos. Pues una noche, señor, que venía yo de mi milpa y le iba a hablar por la barda como siempre, divisé un bulto platicando con ella, y luego me puse hecho un vacinito de coraje. Un basilisco, querrá usted decir, le repliqué, porque los vacinitos no se enojan. Eso será, señor, sino que yo concibo, pero no puedo parir, prosiguió el payo. Mas ello es que yo fui para donde estaba el bulto, hecho un Santiago, y luego que llegué, conocí que era Culás el guitarrista, porque tocaba un jarabe y una justicia en la guitarra a lo rasgado, que la hacía hablar. En cuanto llegué, le dije, ¿qué buscaba en aquella casa y con Lorenza? Él muy engringolado me dijo, que lo que quisiera, que yo no era su padre para que le tomara cuentas. Entonces yo, como era dueño de la hición, no aguanté mucho, sino que alzando una coa que me truje de un peón, le asenté tan buen trancazo en el gogote que cayó redondo pidiendo confesión. A esta misma hora iba pasando el tiñente por allí que iba de ronda con los topiles. Oyó los gritos de Culás, y por más que yo corrí, me alcanzaron y me trajeron liado como un cohete a su presencia. Luego di mi declaración, y el serjuano dijo que no fiaba al enfermo porque estaba muy mal herido y echaba mucha sangre. Con esto en aquella hora se llevaron a la prove Lorenza depositada en casa del señor cura, y a mí a la cárcel, donde me pusieron en el cepo. A otro día me envió la Lorenza un recaudo con la vieja cocinera del cura, diciéndome que ella no tenía la culpa, y que Culás la había llamado a la barda y le estaba dando un recaudo fingido de mi parte, diciéndole que yo decía que saliera un ratitito a la tienda con él, y otras cosas que ya se me han olvidado. Pero la vieja me contó que la prove lloraba por mí sin consuelo. Al otro día el tiñente me envió aquí a esta cárcel en una mula con un par de grillos y un envoltorio de papeles que le dio a los indios que me trajeron para que los entregaran al señor juez de acá. Ya llevo 3 meses de prisión y no sé qué harán conmigo, aunque Lorenza me ha escribido que ya Culás está bueno y sano y anda tocando la guitarra. Pues yo, señor, quiero que me haga el favor, pagando lo que juere, por el santo de su nombre y por los huesitos de su madre, de escribirme 2 cartas. Una para mi padrino, que es el señor barbero de mi tierra, a ver si viene a componer por mí todas estas cosas. Y otra para el alma mía de Lorenza, diciéndole cómo ya sé que salió del depósito, y todavía Culás la persigue. Que cuidado cómo va a ser una tontera, que no sea ansina, y todas las cosas que sepa señor que se deben poner. Pero como de su mano, que yo la pago. Acabó mi cliente su cansado informe y petición, y le pregunté para cuándo quería las cartas. Para ahorita, señor, me dijo. Para agora, porque mañana sale el correo. Pues amigo, le dije, deme usted 2 reales a cuenta para papel. Al instante me los dio, y yo mandé traer el papel y me puse a escribir los 2 mamarrachos que salieron como Dios quiso. Pero ello es que el payo le gustaron tanto que no solo me dio por ellos 12 reales que le pedí, sino lo que más agradecí, un pedazo de trapo que algún día fue capote. Ello hecho 1000 pedazos, con medio cuello menos y tan corto que apenas me llegaba a las rodillas. ¿Qué tal estaría? Pues su dueño lo perdió a un albur en 4 reales. Malo, malísimo estaba el dicho trapo, pero yo vi con él el cielo abierto. Con los 12 realillos comí, chupé, tomé chocolate, cené y me sobró algo. Y con el capizayo dormí como un tudesco. Pensaba yo que iba variando mi fortuna, pero el pícaro del aguilucho me sacó de este error con una bien pesada burla que me hizo, y fue la que sigue. Al otro día de mi buena aventura del capotillo, entró bien temprano a mi calabozo, y sentándose junto a mí muy serio y triste, me dijo, Mucho descuido es ese, señor Perico, y la verdad que los instantes del tiempo son preciosos y no se dejan pasar tan fríamente, y más cuando el peligro que amenaza a usted es muy horrible y está muy próximo. Yo he sido amigo de usted y quiero que lo conozca aún cuando no me puede servir de nada. Pero en fin, siquiera por caridad es menester agitarlo porque no sea tan perezoso. Yo, lleno de susto y turbación, le pregunté, ¿qué ha habido? ¿Cómo qué? Me dijo él. Pues qué, ¿no sabe usted cómo ha salido la sentencia de la sala desde ayer para que pasados estos días de fiesta que vienen, le den los 200 azotes en forma de justicia por las calles acostumbradas con la ganzúa colgando del pescuezo? ¡Santa Bárbara! Exclamé yo, penetrado del más vivo sentimiento. ¿Qué es lo que me ha sucedido? ¿200 azotes le han de dar a don Pedro Sarniento? ¿A un hidalgo por todos cuatro costados? ¿A un descendiente de los Tagles, Ponces, Pintos, Velasco, Zumalacárraguis y Bundiburis? Y lo que es más, a un señor bachiller en artes graduado en esta Real y Pontificia Universidad, cuyos graduados gozan tantos privilegios como los de Salamanca. Vamos, dijo el negrito, no es tiempo ahora de esas exclamaciones. ¿Tiene usted algún pariente de proporciones? Sí tengo, le respondí. Pues andar, decía el aguilucho, escríbale usted que agite por fuera con los señores de la sala sobre el asunto, y que le envíe a usted 2 o 3 onzas para contener al escribano. También puede comprar un pliego de papel de parte y presentar un escrito a la sala del crimen, alegando sus excepciones y suplicando de la sentencia mientras califica su nobleza. Pero esto pronto, amigo, porque en la tardanza está el peligro. Diciendo esto, se levantó para irse, y yo le di las gracias más expresivas. Tratando de poner en obra su consejo, registré mi bolsa para ver con cuánto contaba para papel, la presentación del escrito y la carta a mi tío licenciado Maceta. Pero, ¡ay de mí! ¿Cuál fue mi conflicto cuando vi que apenas tenía 3,5 reales, faltándome 5 apretadamente? En circunstancias tan apuradas, fui a ver a mi buen payo, le conté mis trabajos y le pedí un socorro por toda la corte celestial. El pobrecillo se condolió de mí y con la mayor generosidad me dio 4 reales y me dijo, «Siento, señor, su cuidado. No tengo más que esto. Téngalo. Que ya un real cualquiera compañero se emprestará o se lo dará de caridad». Tomé mis 4 reales y casi llorando le di las gracias. Pero no pude encontrar otro corazón tan sensible como el suyo entre cerca de 300 presos que habitaban aquellos recintos. Compré, pues, el papel sellado y 1/2 real del común para la carta, reservando 3 reales y faltándome 1,5 reales para completar la presentación y pagar al mandadero. En el día hice mi memorial como pude y escribí la carta a mi tío, en la que le daba cuenta de mi desgracia, de la inocencia que me favorecía, a lo menos en lo sustancial, del estado en que me hallaba y de la afrenta que amenazaba a toda la familia, concluyendo con decirle que aunque yo había ocultado mi nombre poniéndome el de Sancho Pérez, de nada serviría esto si me sacaban a la calle, pues todos me conocerían y se haría manifiesta nuestra infamia. Y así, que en obsequio del honor de su pariente, el señor mi padre, y de sus mismos hijos y descendencia, cuando no por mí, hiciera por redimirme de tal afrenta, mandándome en el pronto alguna cosa para granjear al escribano. Cerré la carta, y de fiade se la encomendé a tío Chepito el mandadero para que se la llevara a mi pariente. Esto fue a las oraciones de la noche, mas siempre me faltaba 1 real para completar los 4 que debía dar al portero por la presentación del escrito. En toda la noche no pude dormir así con el sobresalto de los temidos, como con echar cálculos para ver de dónde sacaba aquel real tan necesario. En estos tristes pensamientos me halló el día. Púsome a hacer un escrutinio riguroso de mi haber y examinar mi ropa pieza por pieza, a ver si tenía alguna que valiera 1,5 reales. ¿Pero qué había de valer? Si mi camisa era menester llamarla por números para acomodármela en el cuerpo. Mis calzones apenas se podían detener de las pretinas. Las medias no estaban útiles ni para tapar un caño. Los zapatos parecían 2 conchas de tortuga. Solo se detenían en mis pies por el respeto de 1 par de lacitos de cohetero. Rosario no lo conocía. Y el triste retazo de capote que me hacía más falta que todo mi ajuar entero y verdadero. Ya desesperaba de presentar el escrito esa mañana porque no tenía cosa que valiera un real. Cuando por fortuna alcé la cara y vi colgado en un clavito mi sombrero. Y considerándolo pieza inútil en aquella mazmorra y la mejor que me acompañaba, exclamé lleno de gusto: «Gracias a Dios que a lo menos tengo sombrero que me valga en esta vez». Diciendo esto, lo descolgué y al primero que se me presentó se lo vendí en una peseta, con la que salí de mi cuidado y me desayuné de pilón. Serían las 10 de la mañana cuando fue entrando Tata Chepito con la respuesta de mi tío, que os quiero poner a la letra para que aprendáis, hijos míos, a no fiaros jamás en los amigos y parientes, y sí únicamente en vuestra buena conducta y en lo poco o mucho que adquiriereis con vuestros honestos arbitrios y trabajo. Decía así la respuesta: «Señor Sancho Pérez, cuando usted en la realidad sea quien dice y lo saquen afrentado públicamente por ladrón, crea que no se me dará cuidado, pues el pícaro es bien que sufra la pena de su delito. La comunicación de que usted me hace de que se deshonrará mi familia es muy frívola, pues debe saber que la afrenta solo recae en el delincuente, quedando ilesos sus demás deudos. Con que si usted lo ha sido, súfralo por su causa, y si está inocente, como me asegura, súfralo por Dios, que más padeció Cristo por nosotros. Su majestad socorra a usted como se lo pide. El licenciado Maceta». La sensible impresión que me causaría esta agria respuesta no es menester ponderarla a quien se considere en mi lugar. Baste decir que fue tal que dio conmigo en tierra postrado de una violenta fiebre. Luego que se me advirtió, me subieron a la enfermería y me asistió la caridad prontamente. Cuando me hallaron con la cabeza despejada, el médico, que por fortuna era hábil, había advertido mi delirio y se había informado de mi causa. Hizo que me desengañara el mismo escribano junto con el alcaide, de que no había tal sentencia, ni tenía que temer los prometidos azotes. Entonces, como si me sacaran de un sepulcro, volví en mí perfectamente. Me serené y se comenzó a restablecer mi salud de día en día. Cuando estuve ya convaleciente, bajó el escribano a informarse de mí, de parte de los señores de la sala, para que le dijera quién me había metido semejante ficción en la cabeza, porque fueron sabedores de toda mi tragedia. Así porque yo se lo dije en el escrito, como porque leyeron la carta del tío que os he dicho, y formaron el concepto de que yo sin duda era bien nacido, y por lo mismo se debieron de incomodar con la pesadez de la burla y deseaban castigar al autor. Con esto el escribano y el alcaide se esforzaban cuanto podían para que lo descubriera, pero yo, considerando su designio, las resultas que de mi denuncia podrían sobrevenir al aguilucho, y que no me resultaba ningún bien con perjudicar a este infeliz necio, que bastantemente agravado estaba con sus crímenes, no quise descubrirlo, y solo decía que como eran tantos no me acordaba a punto fijo de quién era. No me sacaron otra cosa los comisionados de los ministros por más que hicieron, y así formado de mí el concepto de que era un mentecato, se marcharon. Quedéme en la enfermería más contento que en el calabozo, ya porque estaba mejor asistido y ya en fin, porque entre los que allí estaban había algunos de regulares principios y cuya conversación me divertía más que la de los pillos del patio. Como el escribano vio mi letra en el escrito, se prendó de ella y fue cabalmente a tiempo que se le despidió la manunense y valiéndose de la amistad del alcaide, me propuso que si quería escribirle a la mano que me daría 4 reales diarios. Yo admití en el instante, pero le advertí que estaba muy indecente para subir arriba. El escribano me dijo que no me apurara por eso, y en efecto, al día siguiente, me habilitó de camisa, chaleco, chupa, calzones, medias y zapatos, todo usado, pero limpio y no muy viejo. Me planté de punta en blanco, de suerte que todos los presos extrañaban mi figura renovada. ¿Más que mucho si yo mismo no me conocía al verme tan otro de la noche a la mañana? Comencé a servir a este mi primer amo con tanta puntualidad, tesón y eficacia, que dentro de pocos días me hice dueño de su voluntad, y me cobró tal cariño que no solo me socorrió en la cárcel, sino que me sacó de ella y me llevó a su casa con destino, como veréis en el capítulo siguiente. Fin de sección 29.